¿Qué nos puede decir en una primera leída? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este fallo? Bueno, no son muy agradables las conclusiones porque tiene un contenido o la interpretación que habría que darle, por lo menos la que yo le doy, es absolutamente político. La Corte Suprema viene teniendo una jurisprudencia muy, muy sostenida en este sentido, en cuanto a que al tratarse del hecho de lesa humanidad no corresponde ni ningún tipo de amnistía, indulto, ni aplicación siquiera de la prescripción. Esto lo tiene dicho en distintos fallos, y son fallos que cita los dos votos en disidencia que hay de Lorenzetti y de Maqueda. Citan estos fallos que yo estoy diciendo. Por lo tanto, contrariar una jurisprudencia de la Corte sostenida, inequívoca, que no es solo de la Corte, sino que es de los tribunales inferiores también. Nosotros mismos en La Plata hemos rechazado sistemáticamente la aplicación del 2x1, porque además no corresponde, porque contraría la legislación internacional en materia de derechos humanos, porque contraría la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además es obligatoria para nosotros. Por lo tanto, yo creo que además de la lectura jurídica, que considero que no corresponde aplicar el 2x1, pero ya lo veníamos yo mismo en los fallos, y por supuesto la Corte Suprema ha convalidado esas interpretaciones, y habría que además empezar a hacer una lectura política de la vieja broma que le preguntan a un abogado cuánto es 2 más 2 y dice cuánto quiere que sea. Porque evidentemente acá tenemos dos posturas completamente opuestas, en este caso de tres miembros de la Corte y otros dos, y uno de los tres miembros que votó esto, y afirmativamente, en cuanto a la validez del 2x1, antes de ser designado juez de la Corte Suprema, el doctor Rosenkranz, había publicado un trabajo en la universidad donde él me dirige, en el cual ponía en duda el derecho internacional de los derechos humanos, lo menospreciaba diciendo que es un derecho prestado. Esto es un artículo publicado, escrito y firmado por el doctor Rosenkranz, que hoy está votando este fallo. Pensaba el 2x1 en su momento, ahora no recuerdo si fue con Bloomberg o antes, pero el 2x1 se había anulado para los delitos comunes, para delitos que prescriben no existe este beneficio, pero sí existe para delitos de lesa humanidad imprescriptibles. En realidad esta es una ley del año 1994, estuvo vigente del 94 al 2001. Y tiene una excepción en el artículo, no me acuerdo cuál, 10 o 11, que dice que quedan excluidos los de narcotráfico, por ejemplo. Esto es para que se tenga una idea de que ya esa ley excluía el narcotráfico. Entonces, realmente es interesante pensar que si el legislador en aquel momento excluyó el narcotráfico, y convengamos que el narcotráfico es un problema muy grave para la sociedad, pero infinitamente más grave es el terrorismo de Estado y el genocidio. Por lo tanto, que los delitos de esa humanidad tengan ese tipo de beneficios realmente, insisto, contraría toda la doctrina de la Corte Suprema desde el punto de vista jurídico. Y además obliga a un análisis político. Usted acá en La Plata estuvo al frente de unos cuantos delitos de lesa humanidad, de juicio por delitos de lesa humanidad, el más recordado quizás sea Checolás, pero después hubo muchos otros en los que usted estuvo al frente. De los que tenga más o menos presente, ¿qué efectos concretos? ¿A quiénes estaría beneficiando? ¿Cuándo estarían saliendo? ¿Qué consecuencias concretas tiene el fallo? No, yo no puedo dar nombres porque tendría que tener todos los fallos aquí. En el caso nuestro, el tribunal en La Plata se juzgó la mayor cantidad, fue el único tribunal que jugaba casos de lesa humanidad, de la provincia de Buenos Aires, en principio en La Plata, y fueron muchos casos, y mucha gente que fue condenada, y yo insisto, este fallo beneficia claramente a muchísimos imputados de delitos de lesa humanidad, no importando qué tipo de condena tenga, porque evidentemente el aplicar el 2x1 va a tener una consecuencia numérica muy clara, pero tan importante como eso, en el caso concreto de quien salga beneficiado, es el trasfondo político que hay, porque tiene que ver con el clima que estamos viviendo. O sea, yo no puedo dejar de analizarlo, no solo en el contexto jurídico, sino en el contexto político. O sea, estamos en un momento en el cual un asesor presidencial importante ha dicho que Hitler era un tipo macanudo, o un tipo extraordinario, no sé qué palabra utilizó. El ministro de Educación está diciendo que también, refiriéndose a esa época, que se trataba de dirigentes, o sea, Hitler era un dirigente de la época. Realmente son pensamientos que para mí tienen que estar vinculados, porque son opiniones. Si el Poder Ejecutivo tiene un pensamiento tan espectacular en este sentido, porque realmente es muy fuerte tener que leer las declaraciones que hacen a diario desde el Poder Ejecutivo, y a su vez ahora una parte del Poder Judicial está acompañando, creo que, no sé, la reserva sería el Congreso de la Nación y ver cómo reacciona frente a esto. Ajá. Esto, a ver, estaba pensando porque esto se da ahora, el viernes ya habíamos tenido una domiciliaria para Checolás en una de las causas, sí. No tiene, esto sería peor incluso, porque la domiciliaria de última, entiendo yo, sigue siendo culpable, sigue estando condenado, se le da un beneficio por la edad, por lo que fuera, esto ya directamente con esto, cuando cumplen la condena, ya están en deuda, ya están, digamos, saldaron su deuda con la sociedad. Son dos cosas distintas. En realidad, la condena se mantiene vigente. Lo que se hace es, en los casos que corresponda, se modifica y sale en libertad la persona directamente. Y, por supuesto, con menos restricciones que las que tiene la prisión domiciliaria. Pero la prisión domiciliaria también es una ficción, porque quien está en su casa mirando la televisión, recibiendo visitas de todos sus familiares y amigos y haciendo todos los asados que quiere, no se podría decir que está preso. No es prisión domiciliaria, en realidad es una amnistía encubierta. La excusa de que la persona está enferma ni siquiera sirve. Yo recuerdo hace muy poco, el año pasado creo, un acusado de lesa humanidad estaba con beneficio de prisión domiciliaria por enfermedad, supuestamente, y el hombre estaba subido un limonero podándolo, se cayó de la escalera y se mató en la pileta de natación vacía que tenía en su casa. Entonces, y cuando estas cosas suceden, que son las que contrarían todos los argumentos que se están dando, Argentina tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos, los viene cumpliendo, y ahora yo ya estoy en duda, porque esto, por ejemplo, está violando compromisos internacionales. No es una cuestión menor, porque, insisto, hay que estudiarla en el contexto político que estamos viviendo, que es un retroceso importante en materia de derechos humanos, de recorte de recursos en todo sentido, en materia de derechos humanos, pero también en materia de todo tipo de derechos de sectores vulnerables. Entonces, me parece que hay que vincularlo porque creo que es la mejor forma de leerlo. Ajá. Esto, a ver, el 2x1, el viejo 2x1 era que mientras no está la sentencia firme, cada día que esté detenido con preventiva vale por 2. Esto... ahora, digamos, con los juicios que siguen en curso, ¿no puede llegar a ser una estrategia de las defensas de los genocidas? Decir, bueno, vamos a dilatar con apelaciones, con esto, con lo otro, que el tiempo que esté preso va a computar doble. No, sí, lo que sucede es que lo que se le computa doble es el tiempo de detención, por lo tanto no van a tener interés en que sigan detenidos. Yo creo que el mayor esfuerzo de parte de la defensa está puesto en la prisión domiciliaria, que, insisto, equivale prácticamente a la libertad, porque no tiene restricciones, salvo de la puerta de su casa y hasta ahí, porque no tiene a nadie que lo cuide, que salga o no salga. De modo que la estrategia más fuerte en este momento, hace ya varios años, es de prisión domiciliaria. Y ahora con esto ya es directamente la libertad, porque esa ley lo que establecía es que se computará de 2x1, porque la prisión preventiva no puede ser superior a 2 años. Y en algunos casos, bueno, por la complejidad se permitía una prórroga de 1 año más. O sea que estamos hablando de una prisión preventiva de 3 años, ¿sí? A partir de esa fecha se computa doble. ¿Qué pasa? Los delitos de lesa humanidad que se están juzgando llevan más tiempo, la mayoría de las personas tienen más tiempo detenidas. Por lo tanto, los cálculos que se hagan a partir de este fallo van a beneficiar a muchísima gente en ese cálculo de 2x1. Recién me comentaba de que esto viola acuerdos internacionales y compromisos internacionales de Argentina. ¿Esto puede haber alguna instancia de apelación o de alguna instancia internacional para dar vuelta a esto o esto ya queda? Bueno, hay un problema muy serio con eso que tiene que ver con la pregunta, porque hace muy poco la Corte Suprema, por mayoría, en este caso modificada, porque en realidad quien votó en disidencia fue el doctor Maqueda, en este fallo que voy a decir, hace pocas semanas, determinó que los fallos de la Corte Interamericana no eran obligatorios necesariamente para los tribunales argentinos, ¿correcto? Las Cortes Supremas de los últimos 20 años vienen diciendo lo contrario, es decir, que sí son obligatorios. ¿Qué pasa? Que con este fallo anterior, que dice que no son obligatorios, y este de hoy no sería revisable por la Corte Interamericana por el fallo anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, si mañana se denuncia al Estado argentino ante la Corte Interamericana, la Corte Argentina, por este fallo anterior de hace un par de semanas, puede salir a decir, mire, para nosotros no es obligatorio los fallos de la Corte Interamericana. Y es un tema muy delicado, porque en realidad el sistema interamericano al cual pertenece la Argentina garantiza que esos fallos por el Pacto San José de Costa Rica nos obliguen. O sea, esto podría correr también con lo de Milagro Sala. Claro, está todo vinculado, porque en realidad, insisto, con el cuanto el 2 más 2, cuánto quiere que sea, depende de la mitad de la biblioteca que uno agarre. Fíjese que en este momento se modifica la mayoría de la Corte, y uno de los miembros que hace un par de semanas dijo que la Corte Interamericana no nos obliga, hoy está votando justamente el 2 por 1, que es el doctor Maqueda. Entonces, la doctora Highton. El doctor Maqueda votó con el presidente de la Corte en contra de esto. Y votan en contra de esto, y salió 3-2, porque los dos votos en contra, que son del doctor Orsetti y Maqueda, son coherentes con toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de todos estos años, en cuanto a 2-1. Insisto, nosotros mismos en La Plata hemos rechazado sistemáticamente el planteo de 2-1, y esto ha sido convalidado en todas las instancias, casación y corte. Por lo tanto, es un fallo absolutamente sorprendente, pero que debe ser analizado políticamente. En cuanto a este análisis político, ¿cuál es el...? Porque, a ver, uno puede decir, uno piensa a veces, ¿no?, con todo esto, cuando lo escuchaba lo de lo pérfido, lo de todo, decís, ¿no es demasiado costo político para satisfacer a 5 viejos dinosaurios que encima en cualquier momento se muere y a su séquito de la Cecilia Pando, toda esa runfla? ¿Hay alguna lectura que se pueda hacer, un guiño más a nivel institucional? Yo pensaba de un guiño a las Fuerzas Armadas diciendo, bueno, muchachos, prepárense para reprimir, que en cualquier momento vamos a necesitar, y quédense tranquilos que estamos con ustedes, ¿no? Porque también todo lo que pasó del 83 en adelante, con sus retrocesos, con todo, uno podía decir, bueno, al final los tipos hicieron todo el trabajo sucio para que unos se lleven la tarasca, la plata, hagan los negocios, todo, y después sigan haciendo negocios en democracia a costa de su cárcel. Los negocios que se están haciendo en este momento son los mismos negocios que se hicieron en la dictadura cívico-militar. Es el mismo proyecto económico, y si eso lo tenemos que tener en cuenta para entender todo el resto. Es decir, acá el guiño es hacia todo el proyecto económico en marcha, que es un proyecto claramente de transferencia de recursos a sectores más vulnerables, a los más poderosos. Y así fue el terrorismo de Estado. Lo que sucede es que en aquel momento, por la brutal, el exterminio que hubo, fue a raíz de que ese proyecto económico se sabía que iba a generar oposiciones, y se decidió que a quienes se opusieran a ese proyecto se los iba a destruir, como se hizo. Ese fue el genocidio argentino. Entonces, en este momento estamos con el mismo proyecto económico, porque no hace falta ser un científico para darse cuenta de que el proyecto económico actual es similar a aquel, al de Martínez de Hoz, al del terrorismo Estado, con la diferencia de que afortunadamente estamos en democracia, y no hay las desapariciones y secuestros y torturas que hubo en aquella época. Pero la realidad es que el proyecto es el mismo, por lo tanto, el niño no es solo, es decir, es a las Fuerzas Armadas en el sentido de que se está modificando una jurisprudencia histórica para favorecer a los a las personas que están acusadas de delitos de lesa humanidad o condenados, por un lado, y por el otro lado yo lo ampliaría a toda la sociedad argentina. Es decir, en una parte a quienes apoyan este proyecto económico, que es una minoría, claramente una minoría, y además es un mensaje a la mayoría, es un mensaje claro, todos los días se están dando ese tipo de mensajes, porque la mayoría de la gente está mal, y la gente que está mal no termina de entender cómo puede ser que estemos viviendo la situación cotidiana, me refiero a lo económico, ¿no es cierto? Y bueno, y estas son las respuestas, esta es la respuesta de la Corte Suprema. Bueno, por último, una pregunta más ya de índole personal, después de todo el trabajo que hizo, que incluso le terminó costando el cargo, ¿qué sensación le queda, ¿no? Que ahora todo eso, de alguna manera, de a poco, lo quieran tirar por la borda? Es extraño, porque yo en aquel momento, incluso en el primer juicio que se hizo, que fue donde se condenó a Miguel Echecolás en 2006, en ese momento yo consideré que este proceso era irreversible y lo sostuve todos estos años. De hecho, ante la desaparición de Jorge Hugo López dije lo mismo. Hoy yo creo que el proceso es irreversible en términos de lo que significó mundialmente que Argentina estuviera efectuando los juicios y condenando gente cuando correspondía. Pero lo que sí hay, y es evidente, es un retroceso muy claro en materia de protección de derechos humanos. Y eso ya trasciende a los juicios de lesa humanidad. Disminuir la protección y la garantía del Estado a derechos esenciales es una situación gravísima que afecta a millones y millones de personas. Por eso involucro también el proyecto económico, porque una persona con hambre, una persona que está por debajo de la línea de pobreza, está viendo violados sus derechos esenciales. Entonces, cualquier política que tienda a eso, además va a necesitar lo que está pasando ahora a nivel jurídico, es decir, que haya una posibilidad eventual de reprimir, pero en un contexto en el cual tenga algún aval jurídico. Acordémonos, por último, que desde el 6 de septiembre de 1930 fue el primer golpe de Estado de la Argentina. 4 días después la Corte Suprema de la Nación, 4 días después con el dictamen favorable también del Procurador de la Nación, que era Horacio Rodríguez Larreta, dictaminaron claramente convalidando el golpe de Estado. Y a partir de ahí las Cortes Supremas han convalidado los golpes de Estado. Entonces, el rol que ha tenido el Poder Judicial, o por lo menos una parte importante, ha sido muy claro. Hoy vuelve a estar en la palestra ese rol, y bueno, insisto, la responsabilidad en este caso ahora es del Congreso y de la ciudadanía, que tomen las medidas que cada uno de nosotros tenga que tomar.